En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El Congreso de ATE resolvió un plan de lucha. Con la presencia de más de 1,000 participantes, el Congreso Extraordinario de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro resolvió ayer por unanimidad un plan de lucha para las próximas semanas con plenarios, movilizaciones y ocupaciones. La medida fue adoptada tras el debate en comisiones que los trabajadores de los organismos nacionales, provinciales y municipales llevaron adelante ayer en Cipolletti. Entre las medidas de fuerza destaca una jornada provincial de protesta en sedes del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, en rechazo a los sumarios y por mayor presupuesto. La anónima deberá pagar una multa por cobrar un precio distinto al exhibido en las góndolas. La Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial de Viedma resolvió rechazar la apelación presentada por Supermercados La Anónima y confirmar la resolución de la Dirección de Comercio e Industria que impuso a la referida empresa la sanción de multa de 20.000 pesos. La sanción fundamenta que esa conducta constituye un claro engaño al cliente en favor de los intereses de la empresa y una práctica deshonesta que merece ser sancionada. El movimiento antinuclear rionegrino repudió al senador Miguel Pichetto. En la sesión del Senado de este miércoles, el senador criticó a su par Magdalena Odarda y a sectores de la Iglesia Católica que participan de la lucha antinuclear en la Patagonia. Los calificó de oponerse al desarrollo y al progreso por las trabas ambientales que defienden y que a juicio del senador afectan al país. El movimiento antinuclear rionegrino ratifica el no a la instalación de plantas nucleares y exige a los representantes nacionales que respeten la voluntad de su pueblo, tal como lo hicieron 45 de los 46 legisladores rionegrinos que meses atrás sancionaron la ley que prohíbe las centrales nucleares de potencia. Reincorporaron a dos trabajadores de Viedma que habían sido despedidos de la Secretaría de Discapacidad. Silvina del Ministro y Emanuel Yamil Jauge fueron reincorporados ayer luego de haber recibido a comienzos de semana los respectivos telegramas de despido. Así lo informó la Coordinadora Regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Yanina Masachesi, luego de reunirse en Buenos Aires con las autoridades del área. El Congreso de ATE celebró las reincorporaciones y señaló que se lograron gracias a la lucha de ese gremio estatal. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, recordó la consigna que ha sostenido el sindicato todo este tiempo: organismo que despide, organismo que se ocupa y no funciona más. Finalizó la remodelación de la plaza de la Feria Municipal. Las obras, que implican claras mejoras para el público y los feriantes, serán habilitadas este sábado en ocasión de la apertura regular de la Feria de Viedma. Los trabajos incluyeron la refacción de la totalidad del espacio, el replanteo con base de hormigón y mejoras en zona de puestos. También se realizaron obras de pintura, colocación de bancos y setos de residuos, realización de canteros y plantación de árboles, reorganización de juegos y plantas, además de colocación de farolas y columnas con reflectores LED. Se presenta mañana la ópera andina Puente al Sol en el Centro Cultural. La ópera, dirigida por Damián Sánchez, se llevará a cabo este sábado desde las 21 horas con entrada libre y gratuita. Participarán de la obra el grupo de danza municipal Raíz Folclórica, a cargo de Rocío Blázquez, el grupo instrumental de Las Américas, dirigido por el mismo Damián Sánchez, y la coral del Río Negro, del coro de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, que dirige el maestro Aníbal García. Puente al Sol es una creación de la música popular argentina, inspirada en leyendas y cuentos ancestrales y en ritmos folclóricos primigenios. Ya charla de Aviadi. La Asociación Biedmense Amigos del Diabético realiza la charla taller ¿Qué hacemos con lo que sabemos de diabetes? A cargo de la licenciada Patricia García. La charla tendrá lugar mañana sábado a partir de las 10 horas en Álvaro Barros 1508, sede de la Secretaría de Desarrollo Humano. Las noticias nacionales. El gobierno defendió el tarifazo, pero permitirá el pago en cuotas de las facturas de gas. Los jefes parlamentarios de Cambiemos anunciaron ayer que los aumentos en las facturas de gas del invierno se podrán pagar en el verano. Lo hicieron luego de una reunión realizada en la Casa de Gobierno para aliviar el efecto de la suba en los periodos de alto consumo. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo, el último bimestre del 2018 y los primeros del 2019, y su pago con esta modalidad será optativo para el consumidor, según explicaron diputados radicales y del PRO. Lo llamativo es que encima el gobierno cobrará intereses por esta refinanciación. Nueva protesta contra el aumento de tarifas. El descontento social con el gobierno por el tarifazo volvió a expresarse en la calle. Esta vez en la marcha de las velas del Congreso al Obelisco, convocada por las dos CTA camioneros y otras organizaciones sociales y políticas. Los manifestantes repudiaron el tarifazo ratificado ayer por Cambiemos con carteles como "Tanto aumento no se aguanta" y "Macri no puedo pagar la luz". Miles de personas se sumaron a la manifestación que muestra el mayoritario descontento de los argentinos contra los tarifazos y ajustes del gobierno de Cambiemos. La CGT se pronunció contra el tarifazo. La conducción de la CGT rechazó el aumento indiscriminado y desproporcionado de las tarifas y aseguró que no fue tomado en cuenta el factor social al momento de tomar la decisión. Las tarifas de los servicios públicos deben tener como eje su esencialidad en la vida de los ciudadanos y también la relación entre su valor y los ingresos de los hogares, señaló la CGT. La Central Obrera reclama un debate republicano sobre la calidad de los servicios, las tarifas, las concesiones y los planes de inversión de las firmas concesionadas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.